Yo me he enamorado. Ándate, conche. Yo me he enamorado y ahora con tu amor ya no sé qué hacer.